Si nos solicitan una recomendación o decisión, la daremos describiendo cómo se puede solucionar el problema y la forma de afrontar las dificultades derivadas de la acción. Debemos definir las metas y expectativas de futuro, ofreciendo nuestro apoyo para su consecución.